sonido estamos oyendo música de fondo de Super Contra. Super Contra, este título de dos comandos que van así como guerreritos, güey, disparando balas por todos lados. Así es como llegamos nosotros el día de hoy. La radio, ¡ah, cabrones! Porque empieza el malandreo, empieza el desmadre aquí en el barrio gamer. Muchos saludos a todos. Bienvenidos sean a una emisión más. Domingo 13 de octubre de 2013. Por ningún otro lado, sino por... que no, bueno, se me cuatrapearon las cabras. Por ningún otro lado, solo por Radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica, la más chingona de todo el mundo mundial, y nada más. Me acompañan mis ya habituales colegas desde Costa Rica, el joven Bardi, al cual le envío un saludo. Bardi, ¿estás bueno? Bien, tú, aquí, contento de estar una semana más, con frío y rico, sabroso, nada de calor hediondo, disfrutando. Ándale, qué bueno, ya Costa Rica va recuperando su clima tropical paradisíaco. No, hombre, es cual paradisíaco, no jodas, es horrible ese calor, espantoso, no, solo frito, así me gusta. Ah, bueno. Frito. ¿Frito o frito? Frito. Topa, hoy no andas oyendo nada bien. Sí. Tenemos desde Jalisco, México, y con un poquito de suerte, si no le bajan el switch a media transmisión, al joven Ruba. Cállate. Yo fue por moroso. Hola. ¿Qué pasó, Ruba? ¿Qué pasó la semana anterior? Se fue el internet. Ya ves. Fue culpa de cierta compañía que prefiero no mencionar, pero ya ves cómo son. Sí, luego nos cobran regalías y ya valió madre. Muy mal, compañías distribuidoras de internet en México, muy mal. No, y en serio, son horribles las compañías de aquí. Yo diría en toda la región, pero bueno. En toda Latinoamérica, sí, por ahí algo hay de eso. Los desmadres que conozco que tiene Argentina con... Telefónica, no tienen, así que no tienen nombre ni madre. Tenemos el día de hoy, pues como siempre, debate, noticias, reseñas. El día de hoy ahondaremos, profundizaremos en un tema que nos, bueno, más bien en una duda que nos en la semana durante la semana en el grupo de Barrio Gamer de Anime Nexus en Facebook, la usuaria la vecina Alia Lufkin, quien si está escuchando pues le enviamos un saludote. Capcom creo que en este momento está teniendo una venta en Steam por su 30 aniversario. Correcto. Es correcto. 75%. Okay. 30 años, sí. Se dice fácil, okay. Pero requiere de un gran esfuerzo. Y eso sonó a comercial de televisión, pero el punto es... 30 años, Capcom festeja su 30 aniversario en medio de lo que parece ser una posible crisis económica, lo cual podría llevarlos a una potencial bancarrota. ¿Qué está pasando con Capcom? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el problema aquí con Capcom? Desde el punto de vista de... pues mis compañeros, ¿qué es lo que está ocurriendo, muchachos, con Capcom? ¿Qué está pasando? ¿Quién quiere empezar? Tú. Bueno, el mayor problema que tiene Capcom ahora es el... yo siento que es el hecho de tener tanta franquicia. O sea, realmente. Tener tantas franquicias que tiene que todas tienen que vender bien y todo. Es uno de los mayores problemas que tiene Capcom ahorita. Realmente, la situación económica de Capcom, yo no siento que esté peligrando mucho realmente. Por ejemplo, Monster Hunter, yo sé que con esa franquicia, sobre todo en Japón, pueden tirar para salvar cualquier, eso salva a cualquier compañera bancarrota. Pero el problema está en que siento que de unos años para acá Capcom no ha estado haciendo muy, muy bien las cosas. Ha intentado enfocarse más en ingresar dinero a la compañía que en el hecho de contentar a los fanáticos, y eso más bien le ha costado el cariño a los fanáticos, pues. Le han mermado en sus ingresos, así. Sí. También depende porque, por ejemplo, las ventas de Resident Evil de 6 no han sido malas realmente, pero Capcom estaba comentando que esperaban que fueron al menos un 50% menos de lo que ellos esperaban, yo creo que también eso es un problema de que no eres realista en la hora de lo que... Es que no los entiendo, o sea, Resident Evil 6, hasta donde yo me quedé, vendió 6 millones de copias. ¿Cómo consideras un fracaso un juego que vendió 6 millones de copias? La única manera es si te cuesta... de 2 a 3 veces más que esos 6 millones de copias. Lo que pasa es que yo siento que no es tanto que te cuesta hacer eso, porque tampoco siento que el juego sea una producción tan grande. Siento que es más que todo el hecho de lo que esperas vender. Cuando tú llegas y dices, ok, espero vender 15 millones y solo vendes, bueno, pues en este caso 6 millones, pues sí, es un fiasco, porque de ahí esperabas vender tanto. Pero no creo que Resident Evil 6 haya generado pérdidas a la compañía, sino que la compañía siento que no está bien ubicada, porque mira, así haciendo números, 6 millones de copias a $60 cada una, oye, eso es por lo menos unos 360 millones de dólares. O sea, eso no creo que el juego haya costado eso en producirse. Ajá. Entonces lo veo muy, muy difícil. Es cierto que es en parte lo que pasó con Square y Tomb Raider. Tomb Raider hace unos meses ya había vendido 3 millones de copias. Oye, bastante, bastante bien, pero Square esperaba vender unas 5 millones de copias. No sé, siento que no son realistas en cuanto a los números y a las que pueden llegar a tener. Sí, tienes razón, y es que ese es lo que a mí no me cabe en Capcom. ¿Por qué esas expectativas tampoco realistas? O sea, ¿cómo anda la compañía financieramente en sus interiores, que se tiene que trazarse semejantes metas? No sé, yo siento que más que todo un problema de planificación. En Capcom, para el que no lo sepa, hay dos Capcoms. Están los gorilas de saco y corbata que toman decisiones a veces no tan... Bueno, a veces no, la mayoría de las veces no tan buenas. Y están los creativos, que yo siento que los creativos de Capcom, gente todavía como Ono, representan de que en Japón todavía hay talento. Pero es ese tipo de dirección tan extraña que a veces se maneja en Capcom, que lo extraña a uno, pues. O sea, no es normal ese tipo de cosas. Por ejemplo, algo que yo digo, que algo que le hubiera ayudado mucho a un juego como Street Fighter Cross Tekken es no poner las benditas gemas estas. Pero las ponen para poder... estoy seguro que eso fue como una orden de algún... de alguien de saco y corbata que le dijo a uno: mira, necesitamos que aquí pueda entrar cualquier persona, y necesitamos que le metas algo al juego para casualizarlo un poco. Porque, mira, sinceramente, no le encuentro otra razón. Se andan robando algo por ahí. Sí. ¡Coño, mi moto! Y no está refus para eso, ¿no? Sí. Bueno, disculpa la interrupción, Bardi, continúa. No, ya, de hecho, ya no tengo. Ya es el punto. Uh-huh. O sea, el autofaso final. Sí. La situación es esa, yo siento que alguien... el problema más grande que tiene Capcom ahora son sus mismos ejecutivos. Total y completamente. O sea, por ejemplo, mira, ahora ¿cómo es? Este juego que finalizó el Kickstarter de Inafune, Mighty No. 9. Recoge más de 4 millones de dólares y Capcom dice que Mega Man no es una franquicia rentable. Oye, disculpa, pero estoy seguro que esos 4 millones de dólares se los estaría diciendo Capcom y cualquier otra compañía ahorita. Sí, la industria del videojuego ha tenido costos exorbitantes últimamente. Uh-huh. Bueno, ahora mi duda, que a lo mejor igual y tú la contestas, ¿no? O la contestaste con tu punto inicial. Capcom tiene 152 millones de dólares en el banco. ¿Qué tan engañosa es esa cifra para considerarla indicador de algo? Es muy, muy complicado. Parte porque no sabemos los costos operativos de Cap. Y por ejemplo, Monster Hunter 4, no creo que haya costado más de un par, tal vez como mucho 10 millones de dólares en desarrollar. Y las ganancias que están obteniendo por ese juego es simplemente ridículo. Imagínate que el juego está a $40 más o menos en Japón y ya se vendieron 2 millones de copias, o sea, unos $80 millones por ahí pueden andar. Entonces, muy complicado. Ahora, lo que sí es cierto es que es a términos generales, el desarrollo del juego, de los videojuegos, se está haciendo cada vez más y más y más costoso. No es algo realmente que dé buenos indicadores, porque ahora se necesita un equipo enorme para poder hacer un juego. Es caro y mucha gente todavía no ve eso. No ve que eso mismo puede terminar destruyendo la industria. Es por eso, en parte, que se ha dado una explosión de desarrollo indie en los últimos años. Mira, necesitamos un poquito de dinero. Hacemos un juego que entretiene bastante a la gente y perfecto. Pero siempre se va a buscar ese gran desarrollo, esas experiencias enormes, gigantes, tipo Grand Theft Auto, que lo que hacen es hacer la industria cada vez más y más costosa. Sí. Pues sí. Rubo, usted tiene ganas de hablar. Sí, bueno, ¿qué puedo decir? No, yo creo que sí es en parte el dinero exorbitante que pide Capcom para juegos de nueva generación. Creo que ese problema también es su enfoque. Porque si te fijas, Tomás quiere hacer mucho juego basado en Call of Duty, Battlefield, juegos de acción y todo eso. E ignorar por completo, ignorar por completo lo que ha hecho antes, porque Capcom lo hizo grande fue su variedad de género, su cuidado en ellos, Mega Man, Resident Evil, Strider, Marvel's Capcom, Devil May Cry, Lost Planet, Dead Rising, etcétera. Y era bastante variado, ¿no? Sí, siempre innovaba, vaya. Pero como que entró en la nueva generación, el Xbox 360, Play 3 y eso. Y como que vio otras franquicias como, no sé, God of War, Battlefield 3, Call of Duty, y dijo, yo quiero hacer algo así. Y ese fue su problema, su cambio de enfoque. Porque quiso ese público de la gente de Call of Duty, por así decir. Pero, o sea, no lo vas a conseguir nunca, porque lo que va a querer esa gente de Call of Duty va a querer Call of Duty. Nunca va a querer ni un Devil May Cry, ni un Resident Evil 6, ni nada de eso. Y creo que ese fue su mayor problema y su mayor falla en esta generación. Porque lo que esa generación, esas cosas hicieron fue enfocarse en lo suyo, vaya. Porque God of War nunca pensó que iba a ser una franquicia súper grande, nomás quiso hacer un juego de un dios enojado, por así decir, ¿no? Y en vez de enfocarse en eso del juego, el Capcom, se enfocó en copiar a los demás. Y ese es un grave error. También algo que yo siento que he estado sufriendo buena parte de la industria japonesa es el hecho de que muchos creativos japoneses han ido de las compañías. Ha pasado en Square, sobre todo. En Capcom se fue el mismísimo Inafune, que antes pensar en Inafune y pensar en Capcom eran pensar en la misma cosa. Como pensar en Kojima y Konami. Uh-huh. Bueno, Kojima y Konami todavía siguen juntos, pero eso es por... Ah, eso me refiero, por, son sinónimos. Por cosas. Sí, exactamente, porque Kojima, él lo ha dicho, ya lo dijo cuando... Porque antes, ¿tú te acuerdas que antes Kojima, después de cada Metal Gear, decía, ya no quiero hacer más Metal Gears? Sí. Ya ahora no lo dice, y simple y sencillamente, ya dijo en una entrevista, es como, no he encontrado a quién dejarle la saga. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, entonces sí. eso también ha afectado. Inafune fue una gran figura en Capcom, que estoy seguro que todavía se lamentan de haberlo perdido, pero esa es en parte a lo que estaba intentando decir al principio, que ya se ha vuelto todo muy negocio, muy, muy industria, muy, muy business, pues. Entonces ya tienes que responderle a ejecutivos, que tienes que responderle aquí, que ya necesitamos que los ingresos de un juego dupliquen su coste. Entonces no se puede, ya con eso muy difícil. Y es en parte lo que estoy seguro que ha afectado también a la industria japonesa. Ahora, no sé si quieren, podemos, si alguien tiene alguien tú más, pero a mí me gustaría hacer como un repaso. Gustaría tal vez más adelante vayamos tocando las franquicias de Capcom para ver el estado en el que están. Y realmente, claro. Todas han... No he sentido que muchas hayan ido a más en los últimos años. Pues sí, es que necesito, como dices, ya los de corbata grande tienen poco dinero, y al no tener gente que sepa manejar bien la cosa y que eran puro resultado y querer ver otro público, se sacan en otros problemas. Por ejemplo, la gente quiere Mega Man viejito, ¿no? ¿Qué sacan? Un Mega Man X Over, porque quiere ser el público de la gente de Angry Birds, de juegos celulares. La gente pedía Breath of Fire 6, que dieron un juego de móvil, que nada que ver con lo que pedía la gente. La gente quería un Resident Evil viejito como tipo Dead Space, Dead Rising o incluso The Last of Us. ¿Qué nos dan? Resident Evil 6. La gente quería el Dead Rising viejito, ¿qué nos dan? Dead Rising 3. Y pues no. O sea, el querer cambiar de en público y cambiar de enfoque de cada saga es el problema, porque, como digo, quieren otro público. Quieren el público de la gente de los juegos mainstream como tipo FIFA, Call of Duty, y que tiene público de la gente de móvil, de tipo Angry Birds y Zombies, etcétera, ¿no? No, pero de hecho el punto del Toca se refleja muy bien en Resident Evil 6. Tienes una campaña tipo más, un poquito más survival, que es la de Leon. Y después tienes otra campaña que es pura acción, tipo Call of Duty, tipo Gears of War, con Chris. Entonces se ve eso de que quiere abarcar mucho. Es lo mismo, el mismo ejemplo que estaba tocando de las gemas de Street Fighter Cross Tekken. Oye, metemos gemas para que todo el mundo pueda jugar, pero al fin y al cabo, ¿quiénes son los que siempre van a estar jugando los Street Fighter? Los mismos de toda la vida. Yo no he visto que este Street Fighter Cross Tekken, por ejemplo, termine metiendo más gente a la comunidad de juegos de pelea. Más bien, hay muchos, muy poca gente le tiene cariño al juego. Yo soy uno, yo le empecé a tomar cariño al juego hasta la versión de Vita, que, bueno, de hecho, estoy jugando con ella en este mismo momento, pero ese es el punto al que quiero ir. Eso de intentar abarcar todo el mayor público posible ha hecho que Capcom le cueste enfocarse, y al fin y al cabo lo que hace es que termina perjudicando las mismas sagas. Entonces ya la gente no le gusta los fanáticos de Resident Evil ya no les gusta por lo que eran. Eso va afectando las ventas generales y mira, y termina pasando lo que el juego no es tan bien recibido en la comunidad. Sí, y es por eso justamente que te digo, por lo que dijiste también, o sea, no. El querer por dinero y cambiar de público como que no le va muy bien. Vamos de una vez listando las franquicias que conocemos que tiene Capcom para ver exactamente su estado actual. ¿Quién le gustaría? Bueno, vamos a hacer el resumen. Tenemos Street Fighter. Tenemos Resident Evil. Monster Hunter. Tenemos Dragon's Dogma. Devil May Cry. Tenemos Devil May Cry. Tenemos Mega Man. Tenemos Mega Breath Man, of Fire. Ghost Trick. Breath of Fire. Strider. Tenemos Strider. ¿Qué más hay? Resident Evil, no. Okami también, sí. Dead Rising. Tenemos Dead Rising. Remember Me? No, tiene secuelas, así que. Remember Me sí es de Capcom. Sí, pero no es franquicia, ¿verdad? No, sí. No. Todavía no se le considera. Okay. Los Planets. Veamos. Tenemos Los Planets. Sí, por eso. Bionic Commando. Bionic Commando, muchas gracias. Genial juego ese. Dark Void. Dark Void. Okay. Tú nos ilustrarás sobre esa franquicia porque a mí no me suena, ¿estás bien? Yo solo jugué un juego, no jugué todas las franquicias. Okay. Onimusha. Onimusha. ¿Qué más? Yo creo que tenemos ahí ya bastante, más bien. Marvel vs. Capcom. Nah, muchos no nos vamos a. No nos va a tardar en muchos, estoy seguro. Sí. ¿Qué más? ¿La serie Versus se considera franquicia? En común todo, sí. Ok. ¿Qué más? Tenemos la serie de tenemos la serie de 1940X. Ah, sí, me encanta. ¿Qué más? Tenemos Rival Schools, Project Justice. Red Earth. Una que se nos ha estado pasando, Darkstalkers. Ay, también hay. A ver, tú quieres mandar una franquicia en el grupo, no sé. Final Fight. Ay, Final Fight. Final Fight yo no lo consideraría tanto porque ya entra en, lo considero como una subfranquicia de Street Fighter, más o menos. Punto. Sí, ciertamente tienes un punto. Sengoku Basara. Pero Sengoku Basara nada más salió. Ah, no, sí. No, sí. Han salido varios. Los Hack and Slash y luego el juego de peleas, el Sengoku Basara Cross. Beautiful Joe. ¿Cómo se me olvidaba ese nomás? Beautiful Joe. Ghosts and Goblins. Ghosts and Goblins. Demon's Crest. Bueno, es parte de Ghosts and Goblins, así que. Gargoyles. Bueno, sí. ¿Qué más? ¿Qué juegazo el Demon's Crest, la verdad? Me encanta la serie de Firebrand. Fíjate, a mí, si bien algunos mencionan al Super Metroid y al Castlevania Symphony of the Night como los que. Como los que impulsaron el. Ese género a mediados de los 90, para mí es Super Metroid y Demon's Crest. Sí. Ah, Star Gladiator, no me acordaba. Star Gladiator. Power Stone. Sí, pero yo creo que ya nos estamos yendo mucho por las ramas. Estamos nombrando, tal vez no franquicias tan grandes. Siento que las franquicias sí, pero grandes. Franquicias potenciales. No, potenciales sí, pero las franquicias grandes de Capcom son Street Fighter, Monster Hunter, Resident Evil, bueno, la serie Versus de los juegos de pelea, ahí se me fue, Devil May Cry, sí, siento que esas son como las franquicias más conocidas en términos generales de Capcom. Ok, ya pegamos. Bueno, ya pegué ahí con ustedes las franquicias. Ah, bueno, Mega Man, sí, Ace Attorney, Phoenix Wright, Breath of Fire. Phoenix. Vamos a repasarlas en el orden en el que lo puse. Uh-huh. Street Fighter y Final Fight. Bueno, Street Fighter diagonal Final Fight, más tirando a Street Fighter, por supuesto. Sí. Gracias a Final Fight Streetwise, que ya valió madre la franquicia, pero en fin. Street Fighter, el estado actual. Actual, la comunidad se ha encogido bastante. La comunidad ya no es tan grande como era hace unos años con el renacimiento del género de la lucha. En parte es por eso que se está buscando lo que busca Capcom es retomar un poco con el Ultra Street Fighter 4. Ahora, es un poco complicado porque Ono dijo que no tiene los recursos de personal ni de dinero para hacer un Street Fighter 5. Entonces siento que está intentando utilizar cosas que ya tienen al alcance para meter más contenido a Street Fighter 4, como lo son sacando cositas de Street Fighter Cross Tekken. Pero hablando de este juego, la salida de este mismo yo creo que afectó mucho a la compañía, tú sabes. Igual. Contra Street Fighter Final Fight, comunidad más pequeña y. Próximo lanzamiento, Ultra Street Fighter 4, principios de 2014. Resident Evil. Sí. Bueno, toca. No, bueno. Pues ya lo dijimos básicamente resumido hace rato. Ya no es juego de survival horror, ahora es puro juego de acción, vaya. La gente. La comunidad agresivamente dividida. Sí, aparte. Se pasan juegos como que Dead Space o The Last of Us o Amnesia, juegos de que aún tienen elementos de horror, ¿no? O se quedan con juegos viejitos y ignoran las demás entradas de la franquicia. Está muy dividida, como dices tú. Ok, Okay, ¿algún lanzamiento de Resident Evil en puerta? Digo, no. Se lanzó Revelations este año, ¿verdad? Para consolas. No. Sí. ¿Sí? ¿Cuál? Resident Evil Revelations. Ay, sí, es cierto. No me acordaba. Pero, ya hay una noticia que, mira, ya la he oído incluso varias veces en el pasado, de que Capcom dice, cuando salió The Last of Us y se vieron las buenas notas que estuvo teniendo el juego, se vio que Capcom, una noticia dijo que Capcom estaba poniendo mucha atención a eso, porque a Capcom le sirve. Incluso en The Last of Us hay una pequeña referencia a Resident Evil, en la que entras a una sala y está un piano enorme que necesitas para poder acceder a otra parte. Me recordó mucho al primer Resident Evil. Pero volvemos al punto. Sony tuvo que, con un exclusivo, hacer lo más parecido a un Resident Evil viejo que hemos tenido en mucho tiempo. Entonces, el gran público, esto es lo que le está pidiendo a Capcom que haga desde hace tiempo. El problema es a quién contentas. Si al gran público casual, que lo que quiere es algo tipo Gears of War, o al público de toda la vida que tienes desde hace ya varias décadas. Sí, como un par de décadas, ¿no? Más o menos. No, bueno, 16 años. Sí, pues sí. Dragon's Dogma. ¿Aceptado por la crítica y aficionados? Sí. Tuvo buen... mucha gente está de acuerdo que está bueno. Sí, fue como que el último, único éxito financiero de Capcom en esa generación. Ok, este año se lanzó The Dark Horizon, ¿verdad? Que es una expansión. Sí, correcto. También fue bien, ¿no? No sé financieramente cómo fue. Ahorita lo busco y sí le fue bastante bien. No presentó mayor problemas. Pero tampoco fue un... no le fue mal, pero tampoco fue una gran sorpresa que vendió miles de millones de copias, ni mucho menos. Vendió lo justito, y la sorpresa fue exactamente esa, que nadie esperaba gran cosa del juego. Ajá, es que está el punto. Bueno, ya con Capcom actualmente, el que no le vaya mal ya es mucha ganancia. Monster Hunter. Todo el mundo le gusta, y es la franquicia más financieramente más exitosa de Capcom actualmente. En Japón, sí, ¿no? Claro, acá. Las ventas en Japón son lo que sostienen la franquicia. Mira que, por ejemplo, si mal no me recuerdo, el Monster Hunter Portable Third para PSP, el último que salió para PSP, vendió alrededor de 4 millones de unidades solo la primera semana. Y ahora Monster Hunter 4 ha estado vendido para 3DS, creo que ha vendido más de 2 millones y medio de unidades en alrededor de un mes. Síguele sumando. Lanzamiento de Monster Hunter para el 4 para este año, o el más reciente, Frontier G. No, el 4. El Frontier G es un MMO que ya tiene varios años, que lo que se hacen es irle sacando pues sus expansioncitas. Ok. Último lanzamiento. H4 en 2013. Devil May Cry. Todo iba bien hasta el reboot de Ninja Theory, ¿verdad? Uh-huh. Estamos de acuerdo. Sí, ese dividió muchísimo la franquicia también. Porque hay gente que le gusta más DMC que Devil May Cry, y hay gente que le gusta más Devil May Cry que DMC. Sí. Yo quiero jugarlo todavía porque me encanta su dirección de arte, pero el personaje en sí y eso es como que los fondos tan interactivos es un punto muy interesante. Eso me encanta, quiero jugarlo solamente por esa parte de porque está como que muy fluido el juego cuando lo entiendes es su mecánica, porque es muy pesado para entender, pero cuando lo haces muy fluido. Pero sí, a ver cómo le va a esa franquicia, bueno, ese reboot. Estamos de acuerdo, DMC no le fue bien, ¿verdad? Vendió como más o menos. Fue suficiente. Vendió lo justo. Sí. Sí, o sea, Capcom, a lo que me refiero es que Capcom lo considera fracaso. Sí. Sí, porque pide mucho dinero para sus juegos últimamente. Ok. Mega Man. Si te soy sincero, bueno. Nada más, si te soy sincero. Prefiero al Dante viejo. Bueno, ya. Sí. Es como el tipo de. Tiene el corte de los personajes con los que crecimos. Sí. ¡Mega Man! Ya sabemos cómo. más muerto que caballo al lado del camino, ¿verdad? Sí, luego está X-Over, o no X-Over, no sé cómo les digan. Y ya sabemos cómo le fue ese juego. El mejor juego Mega Man, el único juego de Mega Man que se ve el futuro es Mighty No. 9. El Smash Bros. No, el Smash Bros, muchacho. No, pero ese no es de Mega Man. Ni es de Capcom. Este problema. Ah, por cierto. Para mí es un juego de Mega Man, cállate. Por cierto, que dijo Inafune que tal vez le interese que Capcom publique el juego. Va a ser muy raro. Eso es algo de lo que no, en lo que no vamos a ahondar, porque si no aquí nos acabamos otras dos horas. Sí. Yo me acuerdo que Hitoshi Ariga, el que hace el manga de Rockman Megamix y Gigamix, estaba haciendo un juego secreto de Mega Man, pero nunca. Parece que no va a haber nada de ese juego hasta ahorita y ya se acaba el aniversario, así que bueno. Sí, el aniversario de Mega Man le queda. El aniversario de Mega Man se supone que empezaba con el fin del aniversario de Street Fighter, que el aniversario de Street Fighter terminó como en diciembre del año pasado con el. Y Street Fighter ya tuvo algo que Mega Man no, el anuncio de un juego nuevo, aunque sea expansión. El último lanzamiento Rockman X Over en diciembre de 2012 para dispositivos móviles. Solamente Japón. Solamente Japón, muchas gracias. Phoenix Wright y Saturni. Este tono es 5. En cuanto a comunidad, en cuanto a crítica, ¿todo bien? Bastante sí, bien. Sí, pero no es. ¿Cómo te digo? Vende lo que cuesta. O sea, no es que Capcom se está haciendo millonaria con esa franquicia. No, pues quién sabe, con eso de que va a ser puro digital el release del Stone 5, se ahorran mucho en packaging y enviar y cosas y retail, y eso, así que puede que ganen una ganancia buena con ese juego que va a salir. ¿Cuándo salió en Japón, perdón? El 25 de julio, creo. ¿De este año? De este año. ¿Y va a salir en qué día va a salir acá? Según sí, pero... eso va a salir el 24 de octubre de 2013. Para 3DS. Sí, pero por más que tú me digas, el juego no va a vender, yo le calculo que no va a llegar a más de un par de millones de unidades vendidas, como mucho. Para ser digital, Bardi es mucho. El problema... es mucho, güey. Sí, pero no siento que sea como lo que va a salvar económicamente a Capcom si es que está pasando grandes problemas financieros. No, o sea, claro que no, o sea, no. Pero de que va a vender mucho y de que va a ser un release decente, va a serlo. No, por supuesto. Pero vuelvo al punto final. No veo ahora una franquicia que pueda, que tú digas que pueda salvar a Capcom en general. Bueno, si eso nos vamos, pues dejamos de contar y sí. Cerramos, ¿no? Pero sí. Ese no es el punto. Ghost Trick. Ay, no me acordaba. Bien recibida. Juego bien recibido. Su último lanzamiento. Nah, antes de los peros, tú. Último lanzamiento. Fue un port para dispositivos móviles, ¿verdad? No sé si fue en diciembre de la. el año pasado para... Ah, no, sí. Sí. Este, según leo, febrero 2012. Uh-huh. ¿Quién sabe si vaya a ser a ver franquicia? Porque el Chuta Kumi, que dirigió este Ghost Trick y ese torne, cerró muy, muy bien la historia. Y no sé si vaya a dar para algo más. Y solamente el tipo no le gusta hacer este franquicias de una serie que ya hizo, porque pero no le gusta mucho hacer este franquicias de esa torre, por así decir, así que quién sabe si vaya a haber un Ghost Trick 2. Breath of Fire. Todo iba bien hasta el 5, ¿no? Cuando se dividió el fandom. Se dividió pequeñamente, de manera pequeña, la comunidad. Pero gracias a Capcom, con el lanzamiento de... Bueno, con el anuncio de Breath of Fire 6 para dispositivos móviles, creo que toda la comunidad de Breath of Fire está unida para decirle a Capcom que no chingue. Sí. Y más que nada porque la gente dice que se ve como un... ¿Un Harvest? Sí. ¿Pero ya se ha visto algo del juego? No, solo por sprite. Y nada que ver los sprites con Breath of Fire. Se ven como que muy genéricos, no sé. Bueno, porque hay un juego de Square que se llama Final Fantasy Dimensions, creo que es, o algo así. Pero a lo que quiero decir es que no, ese juego no vendió realmente mal. Fue una estafa increíble, cuesta $20 más o menos, pero el juego no vendió mal y realmente yo lo estuve probando y se ve y sí da la sensación de un Final Fantasy viejo. Sensación más no este juego. Que no lo he jugado completo. No lo he jugado Strider. Completo. Strider, general, una franquicia bien recibida, va a haber nuevo juego a principios sí. del año que viene. Sí, para varias consolas. Ok, Okami, en paz descanse con el cierre de Studio Clover. También Beautiful Joe, que en paz descanse. ¿Y cómo fue Beautiful Joe? ¿Bien recibido en general? Sí. Sí, bastante. Okay. Pero... ¿Cuál pero? No hay nada. No, salió... Eso había salido para GameCube y para PlayStation 3, ¿verdad? PlayStation 2. PlayStation 3. Sí. No fue exclusivo de GameCube. El primero, el segundo creo que fue para... No. Oh, ya. Yeah. Oh, sí, no me acuerdo. Sí, pero había una para PSP. El Resident Bundle. Bueno. Ahorita lo checamos. ¿Qué más? Ay. Salió para ambas consolas, el mismo. GameCube y PlayStation 2. Dead Rising 3, ¿es el que va a salir para Xbox One? Sí, pero no creo que la franquicia sea exclusiva de Microsoft por mucho tiempo. Igual ya pasó con el 2. Sí, entonces Dead Rising 3, título de lanzamiento para Xbox One el próximo año. Lost Planet. De Lost Planet no sé nada. Yo tampoco. Lost Planet empezó como un Monster Hunter Gears of War, más o menos. No, al principio no le fue tan mal económicamente, cada juego vendió su par de milloncito de copias, pero Lost Planet 3 no siento que vendió bien. No siento que vaya a hacer gran cosa. Si más lo que va a terminar es terminar es sepultar la franquicia. Yo creo que ya lo hizo Barty. Bionic sí. Commando. Juego bien recibido. El reboot fue muy mal. Muy mal recibido. Por Raimundo y todo mundo. Pero los remakes están. Que arden. Los adoran. último lanzamiento fue Rearm 2 en 2011. Sí. Ok. Dark Void Ruba, esta que nos tienes. ¿Cuál? Dark Void. Ah, ni idea. Está raro porque se supone que era como un juego para una Arcadia de doble pantalla. Lo sepultaron porque no vendía bien, algo así. Revivieron el género, la saga con un remake, no, con una secuela en 3D. Y sacando juego original, en 8 bits, para consolas virtuales. No sé cómo recibió, dejo checo cómo fue recibido. Pero fue salido PC como por 2010 y ahí quedó la cosa por completo. Su recepción fue mala. En general. Ok. A ver, me comentan que mi voz está, de repente se escuchó muy bajo. No sé si sea por el micrófono, por algo. ¿Ustedes cómo me oyen? Yo te oigo igual que siempre. No bien, pero igual que siempre. Yo oigo bien, no sé. Güey. Pues aquí los niveles en el SAM me muestra que están bien. Bueno, a ver cómo se. A ver cómo se continúa. Igual gracias a Fabio por el aviso. Regresamos, franquicias. Nos quedamos. Yo ya leí un poquito Dark Void, recepción mixta, mayormente negativa. No hay lanzamientos en puerta. Onimusha. Onimusha está más muerto. Pero está más muerto que. Bueno, ¿quién? Incluso Mega Man, yo creo. Onimusha, juego bien recibido hasta donde tengo entendido. No hay lanzamientos en puerta, siendo el último de estos. A ver, déjame ver. Creo que fue Dawn of Dreams en 2006. La serie Capcom Versus. La serie Capcom Versus, veo que la comunidad está dividida. Sí, bastante. Su último lanzamiento pues fue el Ultimate Marvel Versus Capcom 3. Uh-huh. En 2011. Bueno, la última versión del juego de los... fue la del Vita, ¿no? Sí, pero es un port. Pero, sí, no, sí, tiene razón. Porque la de Tatsunoko es más vieja, ¿no? Sí. Sí, 2008. Sí. Serie 1940X. ¡Uf! Esto creo que lo último que hicieron fue en 1900... ¡Puta madre! ¿99? ¿Neta? Sí. ¿Tan viejo? Está feo, sí. Sí, a ver. 19XX. La guerra contra el destino. Ah, no, está. Espérame, 1944. No se crean, no fue en 1999. Fue en el año 2000. Ah, bueno. Qué diferencia. No hay nuevos lanzamientos en puerta, obviamente. Pues el shooter vertical ya no es algo que deja. El shooter map. Project Justice, llamado también Raven Schools. En general me parece que fue de las primeras franquicias de juegos de pelea en 3D que fue bien recibida. Uh-huh. En general. Es como. Tiene como que su nicho de culto. No hay nuevos lanzamientos en puerta. El último siendo el precisamente Project Justice para Dreamcast, por allá de 1998-99. Pues está el 2, ¿no? También. No, el 2 más bien es 1.5, y de todos modos el de Dreamcast salió después. Red Earth. Hubo más olvidado que la chingada. Red Earth. Ah, es uno de peleas, ¿no? Pues sí. Pues sí, ahí salió la tipa maga esta y el... Y el cabeza del león y el ninja. No sé cómo se llama. ¿Es la de Pocket Fighter? Quizás. Ok, pop. Darkstalkers, lastimosamente no hay nuevos lanzamientos en puerta. Pero sí, se todo... esperaba uno, pero como que fue cancelado, ¿no? O algo así. No, no, nunca se oficializó nada. Y solo no se ha dicho. Solo fue un teaser de que Darkstalkers no está muerto y todo el mundo, y al final no hubo nada. Sí, exactamente. Y... ¿qué más? No sé, yo creo que nada más. Lo último que yo recuerdo de Darkstalkers fue el... Hubo para uno un... Un lanzamiento para PSP en 2005, creo que fue. También está el lanzamiento de ports en los consolas virtuales, Barry. Ese es lo, y ese es el otro que iba a comentar. Resurrection. En marzo 2013. Desafortunadamente no le fue muy bien. No sé en qué pinche cabeza cabe. Y ahí sí este tache enorme para los gorilas de pantalón largo en Capcom. Yo no sé en qué pinche cabeza cabe esperar tanto de un juego que fue lanzado hace más de 10 años. Digo, fue séptimo lugar en las descargas cuando fue lanzado en marzo. No sé en qué mundo imaginario un séptimo lugar a un tener que un juego que fue lanzado hace más de 10 años tenga séptimo lugar en ventas, aunque sean digitales, es malo. Corporaciones. Sengoku Basara. Bueno, en Japón yo sí sé que la serie vende bastante, bastante bien. Sí, es bastante exitosa. Ni idea. Muy exitosa en Japón. Su último lanzamiento, bueno, se planea principios del año que viene, Sengoku Basara 4. Ghosts and Goblins Diagonal Gargoyles Quest. Mucha gente odia Ghosts and Goblins porque está muy difícil. Porque está muy difícil, pero eso no lo hace un mal juego. Gargoyles Quest, Dios santo, una joya, una obra de arte, puta madre. Sí, y Demon's Quest ni se diga. No. Yo creo. En sí, si juntamos las dos franquicias, bueno, que incluso también ahí entra la de Máximo, que salió para PlayStation 2. Uh-huh. Fue bien recibido. Hasta lo que tengo entendido, fue bien recibido. No hay nuevos lanzamientos en puerta, ni de Gargoyles Quest, ni de Máximo, ni de Ghosts and Goblins. Quitaron por ahí un Ghosts and Goblins Online de Steam, o de Greenlight, o algo así. El punto es que probablemente por ahí sabía que iba a salir un Ghosts and Goblins Online que iba a echar mano de Steam, al último no pasó. Entonces ya tengo... pero ya tengo más o menos un resumen. La mitad de estas franquicias ya no le interesan a la compañía, eso es cierto. Uh-huh. ¿Por qué no vender las franquicias, Bardi, si ese es el problema? No, pues se acaba de ir Bardi. Oh, se acaba de ir Bardi, genial. ¿Por qué no las vende, Ruba? Perdón, no estaba leyéndole el canal interno. ¿Por qué no las vende? Buena pregunta. Es que, o sea, de nada le sirve tener un Mega Man, un Bionic Commando ahí, haciéndose viejo, si no piensan hacer nada con él, al menos... Exactamente. Al menos las franquicias que vean que hay interés, pues no sé, vendan las que le saquen algo. O sea, si tienen tantas franquicias, todos se enfocan como unas 5, o sea, como que no. Si tienen todo un estudio, tienen toda una compañía gigante en varios lugares y solo se enfocan como que 5 franquicias, pues claro que no van a vender nada, vaya. O sea, como dices tú, sáquele, hombre. Entonces, pues, no sé realmente cuál es el problema con Capcom. Sí, a pesar de que ya lo discutimos, pero sí. El punto final es que, ¿qué pedo Capcom? Sí. Así, rápido. Yo creo los eventos. Los eventos más recientes para... Que han ocasionado el declive actual de Capcom. Yo te puedo mencionar... Al menos que yo me haya dado cuenta, yo te puedo mencionar cuatro. Tú me dirás si estás de acuerdo y si le agregas. Uh-huh. Cierran Clover Studio después de Okami. Desde ahí empezó la debacle. Sí, ahí empezó muy, muy mal. Muy mal. Porque Clover Studio era, yo creo, en ese momento era el desarrollador más talentoso de Capcom. Sí, el que tenía más potencial, porque vaya. Ya ves lo que hizo el director con Platinum Games y con Bayonetta. O sea, y el cierre de Clover Studio ocasionó que, mira, se va Hideki Kamiya, el creador de Devil May Cry, se va Shinji Mikami, el creador de Resident Evil. Hideki Kamiya saca Bayonetta, que maldita sea, adorado por toda la gente. Y ya tiene, sí. Ya es un ícono, vaya. Mientras Shinji Mikami lanzó su último lanzamiento así enorme, fue Vanquish en 2010. Que fue publicado por Sega y, fíjate, todo el mundo encantado con Vanquish. También. Bueno, creo que también Shadows of the Damned en 2011 tuvo buenos puntajes. El punto es que a Mikami ya no ha necesitado de la compañía, pues, para que le vaya bien, sino más bien al revés. No, pues ya viste cómo fue con su disco copia de Beautiful Joe, The Wonderful 101. Sí, uff. Evento número 2. Uh-huh. Evento número 2. Aunque diga. Bardi no está aquí, entonces voy a aprovechar para mencionar su nombre sin que haya respuesta. Bardi dice que Mega Man no vende, que Mega Man no es suficiente. Bueno, está loco. Para mí la cancelación de Mega Man Universe y de Mega Man Legends 3 fue uno de sus peores errores. Fue uno de los sí, fue otro evento que se suma a lo que ya está hecho. Evento número 3. Street Fighter, Cross Tekken y todo el Street Fighter, Cross Tekken y el escándalo del contenido descargable en disco. ¡Ojo! El contenido descargable en disco por sí solo es bueno. Es bueno porque te ayuda a ahorrar espacio de tu disco duro. Y pues, no sé, también los niñitos mimados del día de hoy que sienten que al pagar $60 son dueños de todo el contenido que está en el disco. No, señores, el contenido es dueño de... Tú estás pagando por una licencia para usarlo. Sí. No eres dueño de nada, por amor de Dios. ¿Cuál fue el problema aquí con el contenido descargable? Que unas 2-3 semanas después de su lanzamiento, los hackers lo descubren. Y de todos modos, Capcom necio a lanzarlo a mediados del año, a mediados finales. Uh-huh. Los 12 personajes, los trajes alternos, las gemas, esas gemas horribles del Autotech y el Autoblock. Horribles. Sí, como que nada que ver. O sea, fue como que la necedad de Capcom al lanzar a respetar fechas y no tener un plan de contingencia. Sí. Número 5, DMC. Así de fácil, DMC. Número 5 era número 4. Número 4, DMC. Sí, más o menos. Más que nada, el cambio de personaje super cool, el personaje super grosero, malcriado, etc. O sea, sea, está padre, pero como que este cambio brusco fue como que raro. Esa falta de control de calidad, también del DMC. O sea, le dieron carta blanca a Ninja Theory para que hiciera, deshiciera todo lo que quería. Capcom, ¿dónde está el interés? ¿Dónde está el cariño por tus franquicias, carajo? Sí. Digo, algunos... problema... Ajá, otro problema de Capcom fue Resident Evil 6, honestamente. Sí. Sí, eso es lo que... bueno, eso es a lo que iba también. Lo pueden agregar o no, Resident Evil 5 y 6, que la verdad en general no han sido juegos tan bien recibidos, a pesar de que han vendido mucho. Sí, están tan padres, pero como Resident Evil, no. Bueno, ni hablar. Problema número 6, Mega Man X Over y Breath of Fire 6. Sí. Yo creo que parcialmente sí. Ese traspaso de las franquicias grandes a dispositivos móviles ha sido muy, muy, muy malo. Sobre todo Mega Man, porque, bueno, Rufus y yo lo teníamos ya antes en podcast y radios, porque que Mega Man lleva ya 10 años sin estar en un juego de consola de mesa, ya está muy mal, siendo una franquicia súper grande. Porque el último juego de consola que salió fue 2005, fue Mega Man X8. Los demás de ahí fueron puros de portátil. Ah, bueno. Capcom, tiene de dónde echar mano, pero yo creo que tiene el talento, pero no las ganas. Pero sabe tomar tomar decisiones últimamente, sí. Esperemos, yo personalmente pues espero que les vaya bien, porque pues de ahí salieron muchos personajes, muchos juegos que marcaron mi infancia y que al día de hoy son parte de mi juventud. Igual, pero la verdad si Capcom llega al punto de que le ocurra lo que a THQ, que tuvieron que vender todo lo que tenían para declararse en bancarrota, realmente con estas últimas decisiones que han tomado, no los extrañaría en lo mismo si dejaran de mantenerse en la industria, la verdad. Sí, dolerá, pero si sigue así, pues Capcom va a ser básicamente un segundo EA o un Activision incluso. Y ya sabemos cómo están esas compañías. Sí. Bueno, ya les dejamos un documento con las franquicias de las que hablamos y su estado actual. Por ahí Ruba tenía una confusión con el Ghost Trick. El port para dispositivos Apple es exclusivo de Japón, hasta donde tengo entendido. Ghost Trick no, en general... Aquí también está en... Ah, ¿también? Sí. Bueno, ahorita lo corregimos. Así es como acabamos el debate, curiosamente sin Bardi por aquí. Qué bueno. Vamos a pasarles por ahí nos vamos a comerciales y regresamos con las noticias. No se les olvide, están en Barrio Gamer, solo por la única, la mejor, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más. Regresamos. Bye. Sí, digo, primero ponemos el spot en la lista de reproducción, ¿verdad? Para que suene. Sí, sí. No, sí, claro. No, es que lo estoy buscando, no lo encontraba, güey. Apúrate. No, ahora sí, ya está. Ahorita regresamos. Muy bien, señor. Empecemos donde nos quedamos. Yo trabajaba en el cementerio, en la guardia de la noche. Sí, en la de la noche. Doctor, le juro que... Vamos, no tenga miedo. Bien. Estaba ya por empezar mi turno y estaba inspeccionando tumbas. Ya era de tarde, el sol se ocultaba y no había casi gente, o por lo menos

No. Es que... No, mira, ahí te va. El Neo Geo X fue una consola que se vendía tanto portátil como como de sobremesa. Sí. Luego también hicieron un joystick para el Neo Geo X. La compañía se llama Tomo, la que Tomo, sí, hace correcto. Las consolas. Básicamente la portátil que fue creo yo el punto más álgido como lo quisieron vender, porque venía precargada con varios juegos y todavía se le iban a poder meter más. La consola portátil terminó siendo una mera emulación, no una ejecución en tiempo real de los procesos de la consola como tal, o sea, del Neo Geo. Además, el precio no estaba nada amigable al usuario. Amigable. ¿Cuánto fue el que les dije? $300 más o menos. Por ahí, ¿no? Por ahí, y para lo que hacía la consola, oye, mucho, mucho dinero. Pues sí, $300 ahora compras ya un PS Vita, un 3DS. Sí, exactamente, y te sobra dinero. Bueno, dependiendo del país donde lo compres, pero. Compras un PS Vita, te sobra $1, güey, oh, por Dios. No, está ahora en. Lo acuerdo que bajaron de precio, sí. Ah, oh, rayos. No, pero igual, volviendo al tema, o sea, el problema más que todo era que, ok, está bien, está interesante el hecho de que quieran hacer este tipo de cosas, pero para el hecho de emularlo, de emulación, oye, hay cientos de dispositivos móviles ya en el mercado que hacen eso, que te emulan juegos de Neo Geo, entonces... No le veo sentido a sacarlo por ese lado. Eso sí, desde que fue anunciado las ventas, el cese de producción, las ventas de la consola han aumentado porque ha pasado a ser como un efecto de coleccionista, pues. Sí, es de coleccionista a este punto. No, y mira, la compañía Tomo después dice pues es en que Playmore nos lo puede pedir, pero nosotros la vamos a seguir haciendo. No sé por qué la van a seguir haciendo si de todos modos ya no van a poder tener la marca. No, bueno, no pueden seguir haciéndola porque les entra una demanda cosito. Y cierran. Sí. Así de fácil. Sí. Más bien yo creo que SNK está esperando más bien que lo hagan para ver si rejuntan dinero. Yo creo que todavía están en números rojos por lo que representó King of Fighters 12. También el 13. Bueno. No, el 13 sí le ha ido bastante bien y pero el 12 fue de lo más malito que yo he visto en mucho, mucho, mucho tiempo. El 12 fue lo peor. No, bueno, manches. A ver cómo termina la novela. Al menos para que SNK Playmore salga tablas por la enorme inversión en esta ahora, en esta consola. Hay que hacer estudios de mercado, muchachos. Ahora, yo lo que sí digo es que ahora estoy seguro que cualquiera, ahora si vendes una de esas menos de $500 no la vas a vender. Yup, porque coleccionista, oh, por Dios. Exactamente. Square recurre al crowdfunding para revivir franquicias viejas. ¿Se acuerdan de cómo decíamos? Ah, cómo hasta no, cierto punto, cómo admirábamos a Square precisamente por mantenerse tan fieles a su modelo de distribución, a su modelo de desarrollo, a su modelo de mercado. O sea, bien podrían recurrir al crowdfunding para que reviviera, no sé, para otro Chrono Trigger, para otro World Ends With You, para muchas de esas franquicias legendarias que le dieron un estatus muy alto a esta compañía que principalmente hacía RPGs, para un nuevo Bushido Blade, que fue un juego de peleas también. ¿Se acuerdan de todo eso, muchachos? ¿Se acuerdan, Bardi? ¿Te acuerdas? ¿Ruba? ¿Te acuerdas? Bueno, nunca más. Sí, Paz, dinos detalles. Bueno, primero, Square lo que montó fue una plataforma para que los usuarios pues den sus ideas y bueno, donen para proyectos para revivir franquicias viejas. Ahora, esto no es para las franquicias de Square Japón, sino que son para las franquicias de Square Occidente. Todo lo que son franquicias de Eidos. El problema está en que se ve muy feo. En que se ve muy muy feo que Square Enix les diga a la gente: oye, oigan, ¿quieren que salga el nuevo juego de la franquicia esta que tanto tiene? Páguennos, ayúdennos a financiarlo. Sí, ayúdennos a financiarlo para que después tengan que comprarlo. No, oye. Sí, no lo creo todavía. Se ve feo. La intención de Square es Es que Square, sinceramente, ninguna compañía está ahorita en términos de invertir dinero en algo que puede o que no puede, que mira que tal vez, no. Ahora, si no es 100% seguro, no, nadie te va a dar dinero. Entonces, en vez de correrse el riesgo, oigan, ¿quieren esto? Bueno, financienlo ustedes, nosotros lo desarrollamos. Y luego lo compran. Si no, lo compran luego si quieren, pero bueno, nosotros no perdemos dinero porque fueron ustedes los que pagaron el desarrollo. Suena feo, pero honestamente ya algo es algo, digo, sí. Sí, y bueno, yo no sé, pero yo hubiera esperado, nosotros lo decíamos más que todo en broma, ya vimos que mejor no hacemos más ese tipo de bromas porque puede terminar pasando, sí. Sí, luego tenemos a gente de Capcom, de Square, escuchando este podcast y no se les vaya, sí, no se les vaya a prender el foco. Sí, mejor nos quedamos calladitos la próxima vez. Pero, sí. O sea, no lo veo mal, como dice Toca, es peor de nada, pero no deja de verse feo, o sea. Exactamente, o sea, se ve feo, pero algo es que peor. Hay formas, ¿no? Hay formas. Sí, y más siendo un publisher grande, conocido, vaya. Sí, exactamente. Lo que pasa es que también tenemos que entender una cosa. Esto ya es una industria. Ya ahora tienes que pasar por un estudio de factibilidad, un estudio de desarrollo, un estudio de costes de producción. Te tienes que pasar como por 40,000 estudios antes de que en este tipo de compañías te den una luz verde como, ok, inicia el proyecto. Si te soy sincero, a mí me sorprende que por ejemplo, Ono lograra convencer a Capcom en su momento de revivir Street Fighter, porque Street Fighter, los juegos de lucha estaban muertos. O sea, sí. Muerto feo. Entonces, a mí me sorprendió mucho eso. Por ejemplo, los juegos tipo las IPs nuevas que a veces saca Sony, como Beyond Two Souls, como The Last of Us, tú dices, oye, qué arriesgado, porque no es cualquiera que hace eso. Y mira, por ejemplo, Nintendo, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una IP nueva de Nintendo? Creo que fue de Pikmin. Wonderful 101. No, pues esa es de Platinum. Ah, sí. Nos estamos refiriendo a los Metroid, a los Star Fox, a los F-Zero. Sí, la última IP nueva de Nintendo, sin contar los Wii Sports, creo que fue Pikmin, ¿no? Sí. Eso es otro ejemplo del punto al que quiero ir. Ahora, entonces, si no hay una seguridad enorme, no lo vas a lograr financiar. Y el problema es que igual el público te va a seguir pidiendo esos juegos. ¿Por qué no reviven? ¿Por qué no están de vuelta? ¿Mataron la franquicia? Entonces, esta es una manera de hacerlo, pero volvemos al punto. No se ve bonito. No se ve bonito. No. Sí. A lo que yo me refería, sí, lo que yo decía es que hay formas. Perdona la interrupción, Romano, me voy a tomar. No, bueno, sí. Formas. Los fans pueden tener... O sea, las compañías no son tontas. Las compañías saben perfectamente lo que está pasando. Saben quién lo sigue. Con esto me refiero a que conocen perfectamente las comunidades que hay en internet. Tanto de la compañía en general como de cada una de sus franquicias y o videojuegos. O sea, yo sé que es mucho más fácil, suena mucho más difícil de lo que en realidad es mucho más difícil de lo que en realidad suena. Uh-huh. Pero ¿por qué no acercarse a esas comunidades? Lanzar convocatorias, así como la que hizo Kojima para el para un Metal Gear, que no sé si haya sido este nuevo que va a salir o no. O sea, buscar gente con conocimiento, buscar gente entusiasta, con talento. Quieren un nuevo juego de, no sé, quieren un nuevo World Ends With You. Miren, vengan, tenemos esto, nos falta esto. Vaya, coordinarse con las comunidades. No con todas, no con todos los miembros, a lo mejor que sean, no sé, 3-4 fans, y no sé, echar a andar una propuesta, un cascarón o algo, cosas como fanarts, cosas como, no sé, a quienes hayan hecho fangames o traducciones, que se acerquen a ellos para que los ayuden con, no sé, atraer franquicias o juegos que son de momento exclusivos en Japón, que los traigan a América. Yo, mira, mataría por una traducción al 100% de Soma Frontier. Mataría porque la trilogía original de Saga estuviera en la trajeran a Occidente. No sé, cosas como esa, en lo personal, me suenan más atractivas, a lo mejor sí mucho más complejas, y a largo plazo, y no a corto plazo, no realizables a corto mediano plazo. Pero la verdad, eso me suena mejor que seguir con la pinche necedad de meterle los millones y los millones y los millones a Final Fantasy XIII, que ya vieron y les volvieron a confirmar con el XIII-2 que nada más no funciona. Sí. Eso suena más interesante para mí. Lo que también está es eso, o sea, los costes ahora son muy altos, entonces... Ya lo hemos comentado, para mí no me gusta, a veces, para mí el coste actual de los juegos debería quedarse así, ni más ni menos, es algo que me preocupa a la próxima generación, pero bueno, de ahí ya habrá que esperar eso, pero igual, es que también hay que ver si la opción es esta, o que te renuncie, no sé, que te renuncie, se me va el nombre, Nomura, de las Kingdom Hearts, entre que se vayan ellos y hacer esto, bueno, pues yo prefiero esto. Ahora, igual recordemos que son sagas viejas de ¿cómo se llama? De más que todo de Eidos, de la parte de Square Enix, Final Fantasy, Dragon Quest, todo esto, no hay planes para utilizarlo de esa manera. Pero no deja de verse feo. Sí, a lo que me refiero es que pues hay formas, ¿no? Sí. Hay formas. En mi opinión, esta no es una de ellas. Al menos no para un... No para un publisher grande como Square Enix. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona. Quién sabe, a lo mejor en este tipo de situaciones, en crowdfunding o en feedback de los fans, está el futuro de la industria. ¿Será? ¿No lo será? Eso es tema para otro podcast que quizá tratemos antes de que acabe el año o empezando el siguiente. Así es. Un ejecutivo de Intel acaba de dar unas declaraciones bastante, bastante interesantes. Todo se resumen. Me encanta. Unas declaraciones bastante, bastante interesantes. Y nomás voy a decir una pinche línea. En resumen, dicen: alguien pagó para que Grand Theft Auto 5 no saliera para PC. ¿Eh? Sí. Otra vez. Se, ¿eh? Se ve feo. Se ve feo. Recordemos que no es tampoco muy extraño este tipo de exclusividades en la franquicia Grand Theft Auto. En la época de PlayStation 2, Sony pagaba su buen chequecito a Capcom, a Rockstar, para que la saga se quedara en... Bueno, no se quedara en exclusivo, sino que saliera en exclusivo antes en PlayStation 2. Xbox 360 hizo lo mismo con el contenido descargable para Grand Theft Auto 4. Entonces, si alguien pagó, no me parecería raro. Ahora, yo sinceramente no creo que esto sea cierto. Ahora te digo, pero eso también sonaría más a corrupción, ¿no? Una cosa suena... Una cosa es pagarle a una compañía por una exclusiva. Otra cosa es pagarle a una compañía para que a una compañía para que no lo pasen a fulanito, sultanito. Es como si yo voy en el camión y la siguiente voy en el autobús. Esto va a ser un ejemplo mejor muy idiota. Voy en el autobús y no sé, en la siguiente parada veo que sale el tipo, la tipa que más me caía gorda en la carrera. Es como si yo le pagara dos veces al chofer o tres veces su pasaje para que no la subiera. De hecho. ¿Sí me explico? O sea, sí. Así, y ya vi así que es ya, como y suena. Que tú lo has hecho. Ya vi que tú lo has hecho, entonces. Lo he pensado más de una vez, pero nunca lo he hecho. No, o sea, así es como me suena. No, pero sí te entiendo. Lo que pasa es que acuérdate que en estos negocios todo se vale. Ahora, estoy seguro, mira, 90% seguro de que Grand Theft Auto va a tener una versión para PC. Grand Theft Auto 5 va a tener una versión para PC. Y cuando se anuncie la versión para PC, se va a anunciar también la versión para PlayStation 4 y Xbox One. Estoy casi seguro. Y si no, al menos van a tener versiones de Grand Theft Auto Online. Que por cierto, qué fiasco de estreno, pero bueno. Yo estoy seguro que sí va a haber. Sí, yo estoy seguro que sí va a haber. Solo que no por el momento. Solo que hay que darle tiempo. Me parece muy extraño que este tipo haya dado este tipo de, valga la redundancia, de declaraciones, porque sí, porque no lo veo. Uh-huh. Es que esa es otra cosa, ¿fue cierto o es mera especulación? El tipo dice, lo di súper seguro, lo dice, alguien pagó para que no saliera. Me parece muy extraño de... No me lo creo, perdón. ¿De ejecutivos de ese nivel hacer semejantes declaraciones? Sí, exactamente. Es como rebajarse el nivel de Bobby Kotick, ¿no? Sí, como... Se ve muy raro, sinceramente se ve muy raro. Bobby Kotick. Sí. Ok. Ya terminamos. Sí, ¿no? Sí, las tres noticias, correcto. Ok, bueno, muchachos, ya saben, si van en el autobús y se encuentran en la siguiente parada ubican a una persona que odian, páguenle dos veces el pasaje al chofer para que no lo suba. Gracias a Sander por la idea. Gracias, Sander. A veces soy una horrible persona y no me arrepiento de ello. Muchas gracias por ser parte de el auditorio de esta sección llamada llamado Naughty Gamer. ¿Y consejos para ser una horrible persona por parte del tío Sander? Nos estamos viendo a continuación en la reseña después de un pequeño comercialín. ¡No se despeguen! Estamos en Mario Gamer solo por Radio Anime Nexus. Ya regresamos. La parca enojada me dijo: escucha Anime Nexus. Si no la escuchas, canijo, te daré un golpe en el plexus. Para este Día de Muertos, Radio Anime Nexus te invita a que estés muy atento y mandes tu calaverita. Lo único que pedimos es que sean las mejores. Y que los personajes sean todos los locutores. Los mejores serán elegidos y serán leídos y les daremos voz. En el especial de Día de Muertos de nuestro programa Fusión. Envía tu calaverita a concursos@animenexus.net. Tienes hasta el 26 de octubre para entregar tu calaverita. O si no, la flaca enojada te hará una pequeña visita. Me dio mucho coraje cuando la descarada gritó: ¡Zeruf, ya te lo traje! ¡Otro para la estación! Yo simplemente le dije: está bueno, nomás porque es la mejor. Sí, señor, ya vamos a entrar. Tenemos reseña el día de hoy para ustedes, muchachos. Nos podemos extender perfectamente porque no sé ustedes, jóvenes colegas, Bardi, Ruba, pero no hay lanzamientos que realmente hayan hecho ruido para esta semana que viene, ¿no? Para la que viene, ¿no? Entonces nos podemos extender un poquito la reseña, ¿cómo ven? Perfecto, por mí no hay problema. Bueno, más que extender, irnos normalmente porque ya nos quedan 13 minutos todavía. The Last of Us, uno de los candidatos para ser juego del año, creo yo, junto con Grand Theft Auto 5 y Pokémon X y Y. Señor Bardi, el micrófono es todo suyo. Uh-huh. Bueno, ¿cómo empezar? El juego tiene muchos puntos positivos, tiene fallos. Yo siento que eso de que hay de ponerle un 10 a un juego no significa que el juego sea perfecto, sino que no te imaginas cómo puede ser mejor a nivel global como juego. Sander, tú puedes aquí dar fe de que ningún producto de software es 100% perfecto y a prueba de fallos, ¿verdad? Literalmente ninguno es perfecto. Exactamente. Entonces, bueno, sí, el juego tiene unos detallitos ahí. Hay veces, me pasó un día de estos que estaba jugando, bueno, me faltaba matar a un tipo sigilosamente y no lo encontraba. Y de repente el juego lo generó detrás mío. Por supuesto, el tipo me vio y... ¡Te mató! No me mató, pero me... Te lo digo así, llevaba una racha de que en una zona me cargué a 20 tipos sigilosamente, nadie me había visto. Solo me hacía falta ese y aparece y entonces ya llegaron un montón de refuerzos y yo, ¡ay, maldita sea! El juego es muy bueno, Me gusta porque los niveles de dificultad fáciles es para que los agarre tu papá, tu tío, que nunca ha jugado un videojuego y pueda disfrutar la historia sin mayor inconveniente. El juego es muy survival. Tienes que hacer buen uso de los recursos que te van dando. Porque no puedes, hay armas de fuego, puedes utilizarlas en tercera persona, pero si empiezas a disparar, mira, en el primer enfrentamiento a balacera, te quedas sin munición del todo. No hay gran munición en el juego, entonces hay que ahorrarla bastante, saber cuándo la utilizas, igual con los recursos. La historia es muy, muy, muy buena, muy, muy emotiva. Te lo pongo así, ya los primeros 10, 15 minutos del juego, ya tienes la mandíbula en el piso diciendo, Dios mío, ¿pero qué es esto? No. Es una historia que no va mejor. Está inspirada como buena parte del entretenimiento apocalíptico actual, inspirada en las historias, en la historia de Cormac McCarthy de The Road. Muy buen libro, recomendado para que quiera leérselo. No es una historia que va, como digo, que va mejor, cada vez se pone peor, peor, peor y peor el asunto. A nivel de juego, hay dos maneras en las que puedes ir. Puedes tirarte a lo Rambo, a pistolazos, golpes, todo, pero mira, no vas a durar mucho de esa manera. ¿Pero te gusta tirarte a lo Rambo o más bien no tirarte a lo Rambo? No, a rambear, güey. ¡Viva la paz y el amor, cabrón! ¡Ah! No te va a ir bien. No vas a durar gran cosa así, a no ser de que le pilles el truco más adelante. Chiches. Y porque al principio, más que todo, en los niveles de dificultad más altos, es de escondidito irte cargando a los enemigos de uno por uno sin que te vean. Porque como te digo, los enemigos tienen munición infinita, aguantan mucho y tú tienes poquito y pegan duro los huevones. Entonces va ahí. Pero el logro más grande del juego es, sin duda alguna, el hecho de que la historia es realmente muy buena. Siempre estás queriendo ver qué sigue, qué sigue, qué sigue, qué sigue con la historia. Y una ambientación que refleja muy bien refleja muy bien la situación de la historia también. Y un desarrollo de personajes muy, muy bueno. Una historia en general muy, muy recomendada para todos. Como comento, eso sí, en los niveles de dificultad tal vez más bajos, sí te puedes tirar a rambear más libremente, pero los niveles de dificultad alto, que ni se te ocurra, porque no vas a durar nada. Oh, ¿sabes a qué me suena lo que me estás diciendo, lo que nos estás diciendo, Bardi? Ajá, dale. Un survival horror. Mira, pero que así, sí, hecho y derecho. Sí, pero no es tan horror, no es tan de que te vas a pegar un susto en cualquier momento. No, es un juego de acción, o sea, es una aventura survival emotiva, pues. No es ese horror de que en cualquier momento te aparece un bicho y te vas a orinar en los pantalones del susto, ni mucho menos. Va más que todo por ahí. Es un survival, tienes que racionarlo todo muy bien, y ser paciente en el juego. Eso sí, la media me gustó mucho. En normal el juego me duró 18 horas intentando encontrar la mayor cantidad de secretos posibles, y en la dificultad más alta, en la dificultad survival, me duró 19 horas, casi de 20 horas. Entonces eso también es un plus bastante grande. No, pues, la duración suena bastante, bastante bien para un juego que no es RPG. Exactamente, exactamente. No sé si tienen alguna duda, alguna preguntita que les quiera aclarar. La personajita. La Ellie. Chica que es... Ajá, que va con este otro personaje. Yo. A mí se me hace que es una... yo la veo más como que es de esos personajes que nada más son una carga para el protagonista, que no hace nada más que estar. No, bueno. Al principio sí, pero algo ella así al como fin. La, algo así como la de Resident 4. Ay, este personaje. No estamos spoileando gran cosa. Al principio sí ella no contribuye, o sea, ella va y se esconde en una esquina. Y tú sigues, pero ya después, ella ya participa, te ayuda, te asiste, y sí la aprecias mucho tenerla al lado. En parte el juego está para que ver la ves crecer y la ves madurar durante el año que dura el juego, por así decirlo, de la historia. Entonces te le vas ganando mucho cariño y mucho aprecio para los eventos finales del juego. Y si es un personaje que te asiste, no es que está ahí nada más y todo. Hay momentos en que es frustrante porque ella no es... no la puedes como traspasar. Entonces, si chocas con ella y digamos estás en una parte ahí escondidito... cubriéndote y chocas con ella, te vas a hacer para atrás y puedes quedar ahí descubierto con teniendo al enemigo al frente. Entonces eso más bien sí te puede joder un poco, no como Elizabeth en Bioshock Infinite, que la podías traspasar, o sea, era un fantasma seguro porque sigue directo, estaba hecha de aire. Entonces sí. Y lo que sí siento que con todo este tipo de personajes que se desaprovecha es el hecho de que no te pueden asistir con ítems. No sé si me explico, o sea, que no te pueden dar, ellos no te pueden guardar munición, no, tú tienes que llevar tu munición y si punto. O sea, eso nunca lo he entendido en general, pero no es algo que realmente afecte. El juego es muy muy bueno. Sorpresivamente el online no apesta, es muy largo y muy cansado, pero no apesta. Entonces, se aprecia mucho. No sé si tienen alguna otra preguntita. Pues una opinión personal tuya, Bardi. ¿Tú no has jugado Grand Theft Auto 5? No. ¿No piensas jugar Grand Theft Auto 5? No. No porque sea no porque sea un mal juego, sino por el hecho de que la libertad de Grand Theft Auto 5 más bien me cansa. Sí, o sea, porque no te interesa. Sí. ¿Conoces lo suficiente de Grand Theft Auto 5? Así como para compararlo con los otros blockbusters que han salido este año, como, insisto, Pokémon o The Last of Us. Mira, me faltaría ver la historia. Sí me interesa la historia de Grand Theft Auto 5. Más seguro que me la tire por YouTube o algún medio así. A ver qué tal está como para poder hacer esta comparación. Porque a nivel jugable, lo que he visto que dice mucha gente es que si te gusta Grand Theft Auto porque es un gran mundo enorme que puedes hacer de todo, va a ser tu juego del año. Si lo que te gusta, pero si también ves historias, si también ves así, The Last of Us está ganando puntos muy, muy importantes con mucha, mucha gente por la historia que transmite. O sea, cuesta mucho entenderlo, pero la historia de The Last of Us no es un juego de zombies. Hay infectados, pues sí, en el juego, pero realmente el mayor enemigo en el juego no son los infectados, sino son otros seres humanos. Que están también intentando sobrevivir. Entonces, se disfruta mucho. La historia es muy, muy buena, muy inmersiva, muy atrapante. Y de eso de que Es decir, como comento esas historias de que quiero seguir y quiero seguir y quiero seguir y quiero seguir porque porque quiero ver qué pasa más adelante. Ok. Te lo pongo así, como punto final. Para mí sí tiene un 10 de 10. No es que sea el juego perfecto, no es, pero es un juego muy muy bueno, es una obra maestra. Y para mí el único otro juego de esta generación que me ha puesto así ha sido Metal Gear Solid 4. Ya tiene añitos el Metal Gear Solid 4. Sí, correcto. Bueno, Last of Us. A lo mejor para muchos de ustedes no había necesidad de que se los recomendáramos. Bueno, la reseña de Bardi lo confirma. Juego definitivamente y absolutamente recomendable. Muchas gracias, Bardi, por la reseña. Y nos estamos yendo, pero ya, o sea, ahora sí ya Bardi, sin ninguna pausa extraña ni nada como la de la semana pasada. Sí, dale, no te preocupes. Pues ya nos estamos yendo, ya se nos está acabando el programa del día de hoy. Muchas, muchas gracias a todos los que estuvieron en el Barrio Gamer. A lo mejor no hubo mucha participación. Esperamos que se hayan llevado algo del programa del día de hoy. Ya sea conocimiento sobre la industria, conocimiento sobre manejo de las finanzas, de compañías así tan simpáticas como nuestro querido Capcom. O lecciones de vida, consejos para ser una mejor persona. O peor en su defecto. Sí. Bueno, el concepto que tenía tuyo se fue al piso. De repente tengo ese efecto adverso en la gente. Entonces, muchas gracias. Énfasis en de repente, sí, gracias. Muchachos, estamos. Vamos a estar en la semana en pláticas aquí el equipo de Barrio Gamer para saber si es posible traerles otra edición el próximo domingo 20. De lo contrario, pues ya se los estaremos haciendo saber a todos los vecinos que formen parte del grupo. Recuerden, Barrio Gamer, Anime Nexus en Facebook, y con mucho gusto los aceptamos. Mientras tanto, por el día de hoy, pues nos retiramos. Yo le agradezco realmente a mis compañeros Bardi y Ruba por estar con nosotros el día de hoy en esta emisión. Ruba, programa completo. Muchas gracias, güey. sin volver a ver a nadie, ¿verdad? Deja mi internet de compañía. Que no puedo mencionar. Sí, luego. Luego nos tiran el changarro aquí. Y ya no hay. ¿Quién más les trae sus dosis dominicales? No, sus dosis semanales de malandreo. No. Bardi, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, un gusto. Y disculpen ese pequeño lapsus ahí. Geno a mí. No, está bien, digo. Tenemos equipo, tenemos las mentes, tenemos el talento, y a diferencia de Capcom sabemos tomar decisiones. Sí. Porque muchas gracias a todos. Medio, solo por eso. Pero el punto son las decisiones, Bardi. El punto son las decisiones, Bardi, please. Que tengan un buen día, que tengan un bonito inicio de semana, que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Este fue su amigo y anfitrión Sander, esto fue Barrio Gamer. Se quedan con nuestros compañeros de Matsuri Durango. Se quedan después con la pequeña y adorable Taki, Javier Andrés, Cronos y Marcelino. Esta es la barra de programas que tenemos el día de hoy para ustedes en Radio Anime Nexus, la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más. Hasta luego, chao. Hasta luego, gente. Bye.